nuestro país y que no sea amigo de un Bolsonaro, porque son los dos iguales, fascistas, fascistas. Así que decirle, fuera Bolsonaro, viva la libertad de los pueblos, la libre determinación. La foto de hoy lo que está expresando es el fin de un modelo en Argentina y el principio del fin de Bolsonaro en Brasil. Compañeros, fuerza, seguimos organizados en unidad para pelear contra los bolsonaros en Brasil y contra la mafia en Argentina. Por la unidad inquebrantable con el pueblo hermano del Brasil, por la unidad de la patria grande y por el repudio a estos canallas autoritarios como Bolsonaro. Y lo mejor que podemos hacer con el pueblo hermano brasilero es derrotar al macrismo, derrotar el neoliberalismo en nuestro país, para que efectivamente venga en nuestra región nuevos tiempos de cambio, de libertad, de respeto y sin violencia, sin ningún tipo de violencia. Para los que decían que Macri era un presidente democrático y no sé qué otra verdura, Macri es un fascista. Macri es un facho. Y Bolsonaro hoy pretendió venir a decir que tenemos que votar en las elecciones del 27 de octubre. Entonces hay una idea muy clara. Si Bolsonaro dice que hay que votar a Macri, en Argentina tiene que estar claro que tenemos que votar contra Macri. Y Macri tiene que perder las elecciones presidenciales.